besos, acariciándote. Lo nuestro era casual y por jugar me enamoré. Son cosas del amor que no esperé sentir, pero te conocí, te agendé como bebé. Pongo celoso y la verdad no somos nada. Estoy deseando serlo todo, que estés acompañada. Por favor no catalogues como a todos iguales. No todos nos comportamos igual que los animales. Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos. Ya de entrada nos gustamos, puede ser que tal vez. Hablar. No la quiero lastimar.